de mi copa de vino para brindar por tu muerte, porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Alcé mi copa de vino para brindar por tu ausencia, para pedirte a mi sino no volver a verte más por mi camino. Contigo solo el sufrimiento conocí y felicidad nunca compartí. Y sin embargo yo de ti me enamoré, pues llegué a creer en la mentira de tu amor. Alcé mi corazón.